Francisco, gracias por acompañarnos acá. Queríamos que nos cuente, que nos dé más detalles de cómo llegaron a este punto de obtener también nueva sede del núcleo de Pichincha. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo, a todos los amigos que nos están escuchando. Qué gusto poder estar compartiendo con ustedes y sobre todo compartiendo estas buenas noticias que hay para la cultura en nuestra provincia y en nuestro país. En realidad, pues, estamos muy contentos nosotros por la posibilidad de acceder a este bien patrimonial en el Centro Histórico de Quito, donde va a funcionar la sede del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura. Esto es un hecho que marca un hito en la cultura de Pichincha. Así como la Ley de Cultura marcó un hito para la Casa de la Cultura, ahora el que nosotros abramos este centro cultural donde vamos a tener nuestras oficinas principales, también es un hito porque implica el cumplimiento de la ley. La Ley de Cultura creó el núcleo de Pichincha, la ley se emitió en diciembre del 2016, y ha tenido que pasar un año y un tantito para que podamos tener ya una casa propia para el núcleo de Pichincha. Esto es un récord en el país porque normalmente las cosas demoran más, pero nosotros hemos puesto todo nuestro esfuerzo, toda nuestra capacidad para poder obtener este bien patrimonial. Hemos tenido suerte también, ¿por qué no decirlo? Pero ¿Cómo fue el proceso? ¿Cuánto tiempo demoraron? Sí, el proceso, mira, desde que nosotros asumimos en mayo la presidencia del núcleo de la Casa de Cultura, la dirección del núcleo de la Casa de la Cultura en Pichincha, nosotros empezamos a luchar, a trabajar muy fuertemente para poder conseguir un sitio donde estar. Nosotros hicimos algunos intentos y seguimos haciéndolos porque creemos que esto no ha terminado ahí. Nosotros habíamos propuesto desde nuestra campaña, antes de que nos elijan, habíamos propuesto que creemos varias centralidades culturales de la provincia. En Quito tenemos una centralidad cultural que es la del Ejido, donde funciona la sede nacional de la Casa de la Cultura, la ex matriz de la Casa de la Cultura. Aquí están los teatros, están salas de exposición, están muchos, una infraestructura que podría estar prestando muchos servicios culturales, ¿no es cierto? Hay dificultades ahora aquí para que se presten los servicios culturales, pero está una infraestructura que tiene que prestar ese servicio. Sin embargo, no abastece a lo que es toda la provincia. Esto se viene construyendo desde hace 73 años. Yo recuerdo a finales de los años 80, a principios de los 90, se terminó la construcción de este edificio de los espejos con todas las facilidades que tiene. Pero, evidentemente, en esa época no existían los 3,5 millones de habitantes que existimos ahora en la provincia. Claro. Cada vez es más corto el servicio que se puede prestar desde aquí, no alcanza a cubrir a la población. Por eso nosotros habíamos propuesto la creación de varias centralidades culturales, y creemos que esas centralidades culturales tienen que estar no solamente en Quito, sino fuera de Quito también. Están los valles, están los otros cantones, está Mejía, está Rumiñahui, está Cayambe, está Pedro Moncayo, Pedro Vicente Maldonado, Los Bancos, Puerto Quito, ¿no es cierto? Y entonces todos estos lugares necesitan tener centralidades culturales que permitan que la gente tenga acceso al disfrute de la cultura. Claro. Ese es el propósito fundamental. Y dentro de esto también, y de lo que ustedes inauguran este próximo día martes, esto también se da como un deseo de quienes componen el núcleo de tener su sede propia. Es una necesidad imperiosa. Necesitábamos unas oficinas adecuadas. El Ministerio de Cultura, sensible a eso, y básicamente el ministro de Cultura, Raúl Pérez Torres, muy sensible a esto, buscó algunas alternativas. Sabía de nuestra necesidad y nosotros pues supimos insistir con él para encontrar una salida, ¿no es cierto? El Estado tiene una cantidad de infraestructuras impresionante, ¿no? Y entonces teníamos que, a través del Ministerio de Cultura, conseguir el apoyo para que se nos facilite una infraestructura. Se adecuaron casas patrimoniales, 4 casas en esta primera etapa de este proyecto, una para Nicaragua, otra para El Salvador, otra para México y otra me parece que para Palestina o para Saharaui. Y entonces estas casas fueron, digamos, restauradas, son casas patrimoniales que tuvieron una gran inversión y un proceso difícil de restauración, pero que están listas y están maravillosamente restauradas. Sí. Por alguna razón que yo desconozco, la Nicaragua, la delegación de Nicaragua, la embajada de Nicaragua, resolvió que no iba a tomar la casa que estaba dispuesta para ellos. Entonces el ministro de Cultura, Raúl Pérez, sensible a nuestro pedido, canalizó las cosas para que, arreglando las cosas con Cancillería, arreglando las cosas con el Midubi, que es el que llevó adelante el proyecto, pues se nos entregue la casa al núcleo de Pichincha. Claro. Nosotros firmamos un convenio, me parece que fue el 5 de febrero, con el Midubi, justamente para que se nos entreguen como dato la casa por 10 años. Y ahora ya en la nueva sede, y las personas que constan como personal del núcleo de Pichincha, ¿cómo van a estar ubicados, como ustedes ya han definido, en las nuevas instalaciones? Sí, bueno, nosotros vamos a tener una parte de nuestro equipo, va a estar funcionando desde ahí, desde estas instalaciones. Para nosotros es fundamental que esta instalación sirva no solamente como oficina, sino que sea un centro cultural también, y que preste servicios a los barrios que están colindando con nosotros. La casa está ubicada justo en la Manabí y Cuenca, ¿no? Yeah. Entre Cuenca y Cotopaxi, es decir, está en el vértice de varios barrios. Ahí está, ahí empieza San Juan, empieza La Chilena, empieza Santa Bárbara, más allácito ya está San Roque, El Tejar, en fin, son varios los barrios que están cerca de aledaños, nosotros, ¿no? Y queremos prestarles un servicio a ellos. Entonces queremos que ahí se puedan hacer talleres, podamos hacer pequeños encuentros para difundir el cine nacional. Queremos hacer que tengan ahí un sitio donde hacer exposiciones de pintura y donde puedan tener los artistas locales del centro histórico, que puedan tener un espacio de expresión también. No es muy grande el espacio, es un espacio pequeño más bien. Vamos a poder tener no más de 50 personas en las actividades culturales que hagamos, pero es importante porque estamos orientándole hacia ese público específico de los barrios. En fin, de música también. Va a funcionar aquí, va a tener su sede la Orquesta Ecuador Sinfónico, ¿no es cierto? Yeah. Y entonces esperamos, y además vamos a poder hacer muchas exposiciones de artes plásticas. Estamos trabajando con los pintores del Ejido, por ejemplo, para que puedan tener un espacio de exposición ahí y que puedan promover su trabajo, su arte. Es decir, lo que no podemos hacer en la casa del centro lo vamos a poder hacer acá. Claro, estamos en el otro espacio, ¿no? Exactamente. Y naturalmente en ningún momento vamos a descuidar el trabajo que estamos haciendo en territorio, en los otros cantones, como lo he dicho, en Rumiñahui, en esta casa con los Rotarios, en Machachi, en Albací, con el tema del municipio de Mejía. También tenemos una casa que la alquilamos en Cayambe y que presta un gran servicio cultural. Ahí funciona un coro de la tercera edad, se dan clases de danza, se hacen artesanías, es decir, hay una gran actividad para ese cantón. Bien, y ya queríamos ahora sí llegar al punto de la celebración, lo que ustedes van a inaugurar precisamente a partir de las 18 horas, como decíamos, este martes 20 de marzo, este Huasi Pichay. ¿Qué nomás va a encontrar el público, los que asistan, bueno, los amigos del núcleo de Pichincha en esta noche? Lo que queremos que encuentre el público ese día, sobre todo, es alegría, ¿no? Queremos contagiarle de alegría a la ciudad, ¿no es cierto? Hemos invitado a todos los que tengan interés de ir, por favor, vengan el martes a las 6 de la tarde acá. Vamos a tener algunas actividades culturales ahí, vamos a tener como es el día en que empieza el año andino, porque es el fuego nuevo, yeah. Es decir, empieza el equinoccio, en este caso el equinoccio de primavera en el norte sería, y en el sur sería el equinoccio de otoño, ¿no es cierto? Claro. Entonces, este día es el único día que la sombra es perpendicular y no proyectamos sombras, estamos parados sobre la sombra, ¿no es cierto? Es el día que marca el inicio del nuevo año andino, y es por eso se llama el nuevo fuego, ¿no es cierto? Nosotros vamos a aprovechar de esta situación simbólicamente para iniciar también nuestro trabajo con este nuevo fuego, ¿no? Nosotros queremos que este fuego ilumine el camino del núcleo de Pichincha, y por eso hemos invitado a algunos artistas para que nos deleiten. Van a haber bandas de pueblo, van a estar los compañeros de Quito Eterno, por ejemplo, haciendo todo un recorrido ahí, mostrando la casa, haciendo que la gente pueda llegar con facilidad. En fin, va a estar una actividad muy bonita. Vamos a tener un concierto de inauguración con la Orquesta Ecuador Sinfónico, justamente, que ya es un elenco que está íntimamente vinculado al núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura, el maestro Ricardo Monteros en la dirección, y este elenco pues vamos a dar a ofrecer este concierto. Hemos invitado a las principales autoridades del país, ministros, el ministro de Cultura. Vamos a hacer un reconocimiento al ministro de Cultura, justamente porque él se las ha jugado por nosotros para poder tener esta casa ahora en nuestra propiedad. Entonces, estas son las buenas noticias. Queremos que los artistas sientan esta casa como su casa. Queremos que los vecinos de San Juan, de La Chilena, de Santa Bárbara, sientan esta casa como su casa y que ahí podamos desarrollar cosas que les beneficien a ellos. Francisco, muchas gracias por habernos acompañado acá en Zona Cultura. Repetíamos una vez más el lugar, la calle Manabí entre Cuenca y Cotopaxi, en el barrio de San Juan. Este martes a partir de las 18 horas el Huasi Pichay del núcleo de Pichincha. Les deseamos muchos éxitos y siempre la radio atenta a los eventos que ya de aquí en adelante nos va a presentar más el núcleo Pichincha. Gracias, Francisco. Muchas gracias a ustedes y qué bien que la radio de la Casa de la Cultura esté al servicio de la cultura. Muchas gracias.